En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su mega programa, bajando directamente desde la montaña con todos sus secretos, el gurú, el maestro, el dios de la montaña, Vicente Moyano Rojas, presentando Guerreros del Arco Iris, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Una gentil presentación de Club de Andinismo, Viñagre Andino y Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Gracias a ellos tenemos el gusto de compartir con ustedes lo mejor de la música de la Pachamama, solo aquí en 2 horas de excelente programación musical, junto a Vicente Moyano Rojas y su programa Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyaki Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial y a través de nuestra línea online, estamos en el aire como todos los miércoles de costumbre con Guerreros del Arco Iris. En un programa muy entretenido hoy día, con invitados, con harta cosa buena, no se muevan de la sintonía. Tenemos con nosotros, no les voy a decir, después les voy a decir la sorpresa. Por ahora quiero saludar a mis compañeros de labores que están aquí, el equipo de Guerreros del Arco Iris, que están todos los miércoles junto a mí desde ya hace bastantes semanas. Se trata de Flor Andina. ¿Cómo estáis, Flor? Hola, aquí estamos bien, con un semblante aquí, una energía positiva. Sí, estamos celebrando, así que un saludo a todos nuestros guerreros, un abrazo apretado y escúchennos que tenemos harta sorpresa este día, esta noche. Sí, sí, y vamos a saludar también a quien hace los controles y también la producción musical, que es Sebastián Herrera, que está hoy día muy feliz, muy contento porque ha sido papá, ha sido padre. Justo antes del día del papá, le tocó ser papá y le mandamos un saludo muy grande desde aquí de los estudios de Radio Puente Alto a la María Angélica Moyano, que está en el hospital de la Florida ya en su último día, mañana de alta. Y Nicanor Catari viene a este pueblo a sumarse a esta cadena tan hermosa que se llama Puente Alto, a transformarse en un puente altino más. Así que estamos muy contentos, muy felices como familia de recibir a los nuevos guerreros. Bueno, vamos a ir desde comienzo al programa. También quiero saludar a quienes nos hacen posible que estemos en el aire todos los miércoles, como son Sergio, el sensei de las plantas, que lo ubican los días lunes y días viernes en Ernesto Alvear esquina con Chaitoro, y al pueblito de artesanos de Pirque, que son nuestros socios colaboradores. Y además, ya luego después vamos a tener, vamos a recordar lo que se nos viene para el 24, ¿ya? Así que dentro del programa vamos a estar ahí diciendo las agrupaciones que nos van a acompañar este 24 en este Machac Mara, este año nuevo, este Vilcacuti o el regreso del sol. Vamos a estar todos juntos y ustedes están todos invitados. Vamos a iniciar esta programación musical con un gran amigo nuestro y amigo también de la pauta musical de Guerrero del Arco Iris. Me refiero a Mauricio Vicencio, director de la agrupación Altiplano, que nos va a interpretar esta noche una melodía muy hermosa que se llama Nightlam. Thank you. Música y pues bueno, pero era Nylam de Mauricio Vicencio, chileno radicado muchos años en el Ecuador, con su agrupación Altiplano. Bueno, vamos a ir poniendo, calentando motores para nuestros invitados siguientes, y vamos a ir calentando motores de a poquito. Mire, vamos a escuchar a Ecuatoriana con Pena Amarga. La rica cumbia. de un bar, triste y solo con sus penas, bebiendo mucho ron, se halla un buen compañero. Por una mujer vanidosa y traicionera, de bar en bar, toma y llora sin consuelo. Bueno, ahí estaba Ecuatoriana con Pena Amarga. Bueno, les dije que estábamos calentando motores para nuestros invitados de hoy. Bueno, ellos son amigos del programa. Vinieron hace bastante tiempo atrás. Han pasado muchas cosas desde que ellos llegaron acá a la radio. Y es bueno que supiéramos de su trabajo y qué es lo que les ha pasado. Hoy día en entrevista van a estar con nosotros Plan Chala. Así que atentos, chiquillos. Ya viene su música y luego vamos a conocer lo que son ellos como músicos y invitados de acá, de Guerreros del Arcoíris. No son más de la sintonía, ahí viene toda la música de Plan Chala. veces siente dolor y te busco en todas partes porque sin ti me falta el aire, mi pasión. Bueno, ahí están nuestros amigos e invitados esta noche, Plan Chala con nosotros, en vivo y en directo, para todo Puente Alto, para toda la provincia cordillera y para todo el mundo a través de nuestra línea online. Plan Chala, un nombre que hace mucho tiempo que estuvo con nosotros, que era solamente un nombre, pero ahora es más que un nombre. Han tenido la posibilidad de poder tocar en muchas partes de Chile y hoy día están con nosotros. Luquita, ¿cómo estáis, Luquita, después de tanto tiempo? Iris, estamos muy contentos de estar acá después de casi un año de nuestra primera visita. Más que nada contentos de que la primera vez se nos abrieron las puertas por un cariño grande que tienen con Ariel y es bonito prometer algo y decir vamos a volver entre un año y que te digan esperamos verlo y volver a estar acá. Así que gracias a Vicente por nosotros el espacio. Nosotros contentísimos, felices de todas las cosas buenas que le han estado pasando, que hemos sabido a través de seguirle en las redes, que han tenido posibilidades de poder viajar. Cuéntanos un poquito de estas pequeñas giras que han hecho y todo lo que ha pasado durante un año, que parece que fue ayer. Parece que fue ayer. No te ha crecido ni un poco el pelo. Estás exactamente igual. El pollo está igual ahí. Exactamente igual. Pero sí han pasado cosas en Plan Chala, así que... Contento, es un año, como decís vos, parece que hubiera pasado menos quizás, pero ya pasó un año. Hemos salido de la región. Hemos estado en Talca, hemos estado en Iquique. De a poquito el Plan Chala creo que va sumando kilómetros y de a poquito vamos sonando. Hemos ya estado 4 veces en el Teatro Caupolicán. En el momento que habíamos venido habíamos estado solamente en la máquina del tiempo, en un solo evento. Hemos estado muchas veces en Luxor, en varios eventos. La verdad que contento. Se sacó un disco en el mes de septiembre del año pasado. Eso también fue un paso muy importante para la banda, porque la banda no tenía ni su año de vida cuando ya estábamos sacando el primer disco, que era parte de las 6 canciones que ya teníamos desde el principio. O sea, eran las 5 primeras del EP. Entonces creo que también fue un año, aparte de lo que es fechas, que fue bonito y las experiencias han sido estupendas. También recalcar que se ha trabajado en lo musical, que se ha salido el disco, que estamos pronto a sacar otro EP. Entonces, trabajando, creo, ha sido un año muy productivo. Luquita, bueno, Luquita es el vocalista de Planchala, pero hoy día se hace acompañar por el director de la agrupación, como es Roberto Contreras. ¿Cómo estás, Robertito? Hola, bien. Robertico. Bueno, no sé cuál hablar. Pero por acá, mejor ahí, por ahí. ¿Cómo ha sido toda esta cosa? ¿Cuánto tiempo en la agrupación? Cuéntanos un poquito de ti. La vuelta pasada no estuviste con nosotros. ¿Eres sí, cara sí nueva? Estuve. ¿Sí? Sí. Eso yo lo olvidadizo, entonces. Exacto. Hasta me compararon con un escritor de Puente Alto, ¿no? O sea, por el nombre. No, por Roberto Contreras. Era Contreras? Un compañero de trabajo. Mira, no ha cambiado. Pero me acorda. Bien. Yo estoy del inicio con Lucas, con Ariel, cuando se inició el proyecto. Como lo ¿quién es Ariel, oye? Ariel. Ariel. No, ya, después ya. El de la semana pasada. Ya, pues vamos a hablar de Ariel. Si bueno, día, si quieren saber quién es Ariel, no, sintonicen hoy, la. Hoy día planchada. Sintonicen la grabación de la semana pasada. Bueno, lo decía Luquita, que ha sido un año bien, bien ajetreado, con hartas tocatas, con hartas presentaciones. Y contándonos de un entremés, como es poder tener un nuevo hijo, como es una nueva producción. ¿Qué va todo eso? Claro, o sea, ahí es difícil porque íntimamente estamos embarazados como de 3 hijos. Ya nació uno que ya está grande, y estamos pronto a lanzar el EP, que es el EP 2018, después del disco que lanzamos en septiembre pasado. Y en carpeta nosotros seguimos trabajando igual con varias cositas y tenemos varias cosas en mente. Hay que dejar después la dirección y todo para los contactos, ¿eh? Los contactos de... ¿Con los guapos, dices, con la chiquilla? Hay que dejar... Entendí mal. Oye, ¿tú se has asesorado por Ariel? Algo he aprendido tanta junta, entre estos, o sea, no soy a yo. A mí no me miren. Entre Ariel y Lucas algo se pega. Se pega. Las malas costumbres se pegan, dice. Robertito, quiero que esta noche usted presente a Planchala en la música, en el trabajo musical que queremos escuchar. Y hay mucha gente que gusta la cumbia, es algo que gusta mucho a los chilenos y ha ido pegando muy fuerte esto de la cumbia villera, que es un poco lo que hacen ustedes. Así que vamos a escucharlo, pues. Claro, voy a hacer un paréntesis como para un poco contextualizar lo que vamos a escuchar. Anteriormente sonó el andino, sí, que en cierta forma es algo súper fuerte, que está en la música de nosotras por la raíz folclórica de Ariel, Lucas. Yo también tengo una raíz folclórica fuerte. Y dentro de todo lo que andino, pachanga, villero, cumbia base, también tenemos un lado romántico. Ah, ya. Tenemos un especialista en corazones rotos, no sé de dónde sacan esta historia triste, que es Lucas, que al momento de hacer las canciones, no sé. ¿Lucas? O sea, vamos a escuchar el manifiesto de Lucas. Exacto. Ya. Y esta canción, hace un poquito más de un mes salió un videoclip, entonces también la pueden encontrar en YouTube y vean el video que se filmó directamente en Buenos Aires, donde viene Lucas, y se llama No es amor. Oh, vamos directo al corazón. No es amor. Sonrisa divina, no nos dejamos de querer, y esto no es amor, tampoco obsesión, esto no logramos tú y yo, juntos, no es amistad, no se puede explicar, pero no puedes negar que cuando estamos cerca la pasas bien. Bien. No busco ser el dueño de tu amor, solo regalarte. vez de vez en cuando, darnos besos y hacerte el amor. Oh, oh, oh. Con sentimiento. Acepto que todo está tal como ayer. Tu mirada y la mía, tu sonrisa divina. No nos dejamos de querer. Y esto no es amor, tampoco obsesión. Esto lo logramos tú y yo juntos. No es amistad, no se puede explicar, pero no puedes negar que cuando estamos cerca la pasas bien, te sientes bien. No busco ser el dueño de tu amor, solo regalarte esta canción y recordar esos momentos lindos que vivimos vos y yo. Tal vez de vez en cuando darnos besos y hacerte el amor. Oh, oh, oh. Para ese gran amor que no pudo ser, pero que al final fue. Bueno, ahí estaba el romanticismo de Luquita, este manifiesto tuyo. Historias de desamor. Historias de desamor. Historias de desamor puras. Bueno, usted tampoco anda tan solo. Siempre bien acompañado. Estuvo su embajador acá hace una semana atrás y habíamos amarrado esta visita y estamos muy contentos con él, nos habló de ustedes. Y es nuestro gran amigo Arielito que está con nosotros. ¡Bravo! ¡Guarda de Ariel! ¡Gracias! Muchas gracias a toda la gente que está. Bueno, nos volvemos a encontrar, pero ahora ya para que hablemos definitivamente de lo que es este Plan Chala, de donde tienen mucho que hablar y decir a continuación. ¿Qué pasa con Plan Chala? Que gracias, se nos viene gracias, como, gracias, gracias, como productor artístico de la agrupación. A ver. Gracias, Vicente. Bueno, la semana pasada, estuvimos conversando harto, contamos historias del Plan Chala, de historias de las canciones. Pero ahora están los músicos. Sí, pues. Eso... Y una parte muy importante de la agrupación. Gigantesca. En realidad ellos son el sostén de la banda. ¿Y qué se nos viene? Como nos decía el director, que venía una producción, que están trabajando, tú estás ayudando. Cuéntanos un poquito acerca de eso. La verdad es que, mira, los chiquillos han tenido bastante paciencia, porque me han aguantado mucho. La verdad es que Santa Feria ahora está... Está colmado. Está colmado y no he parado. Entonces, lamentablemente no he podido estar tan involucrado como estuve en un principio. Ahora el trabajo me tiene muy... Consumido, pero siempre con ellos. Nos vemos siempre una vez a la semana, fijo. Y siempre pendiente de lo que está pasando. Pero en realidad los muchachos están ahí de full, mucho más que yo. Oye, Luquita, usted siempre... Dígame, como siempre usted se hace acompañar por instrumentos. Y eso es muy grato para la gente que nos escucha, porque poder escucharlo... A la música es como normal escucharla, la música, pero escuchar la música en vivo tiene otra esencia. Esta noche muchos amigos escuchándolo, para los chiquillos de allá de Onatocó, un saludo que ya se ha hecho habitual. Se juntan a escuchar el programa, se juntan los chiquillos, así que un saludo para todos ustedes, chiquillos, que les gusta mucho la cumbia. Esta noche en vivo y en directo, Plan Chala para ustedes. Vamos a... cantar un corito de una canción nueva que se viene. Vamos a cantar un par de estribillos, un par de coritos de lo que va a salir. Esto se llama Pasan los Años. Oh, ya, ay, me dio duro usted, compadre. Vamos a ver qué va a ser. Espero que les guste, una canción que tiene un par de años. La escribí con un amigo argentino que se llama Nicolás Carrizo, músico de Metahuacha, al cual le mando un gran saludo por su ayuda en esta canción, en el momento que la hicimos. Pasan los años y todavía te extraño. Pasa la vida, pasa que está deprisa. Pasan los años sin sentir tus labios. Pasa la vida, pasa que está deprisa. Te extraño, me hace daño no tenerte en mi presente. Solo caminando voy por la vida entre la gente. Subo al tren al colectivo, nunca puedo dar contigo. Te he buscado en todos lados y está claro que tú estás enojada, te olvidaste que vivimos un amor de novela, porque nos dividimos. Yo sé que tú debes ser mal y no adivino. Lloras por las noches al pensar en lo divino que fue nuestro amor. Un amor de cuento de hadas, la pasión desenfrenada. Pasan los años y todavía te extraño. Pasa la vida, pasa que está deprisa. Pasan los años sin sentir tus labios. Pasa la vida sin ver tu sonrisa. Pasan los años. El Oye, el aplauso aquí de toda la comitiva. Muy, muy bonito escuchar en vivo y en directo la música. Bueno, esto pasa los años, de verdad que pasan los años. De verdad que pasan los años. Y no son en vano. No son en vano, nunca. Aquí ha pasado un año de la visita a Guerrero del Arcoíris y ustedes han ido creciendo. Nos cuentan sí. Estas cosas tan hermosas como son, sí se nota en el director que ha ido creciendo. Cuatro meses. Para el lado, está pareciéndose al conductor del programa. Va entrando a los 5 meses. Uno de estos hibernación, igual que el oso, uno junta un poquito de grasa, se deja crecer el pelo, es para sobrevivir al frío. El rey del reino animal. Bien, pues chiquillos, muy contento de tenerlo de vuelta acá en el programa y deseándoles que les vaya muy bien en este año que se nos avecina. Nosotros, ustedes saben que somos muy andinos. Y ya este año se termina para los pueblos originarios, el 24, 23, Huilchepantu, Machacmara, Inti Raymi, Vilcacuti. Y chiquillo, desearle todo el Nehuen de aquí. Me estoy echando porque todavía nos queda mucha entrevista, pero quiero desearle la fuerza de que hay hoy día en el programa y todos los que están hinchando a través de sus casas para ustedes, chiquillos, que han sido. La música chilena, la música en sí es difícil. La cultura es muy difícil, los espacios no se abren. Y entonces poder ir de a poquito mitigando esto es para nosotros es digno de orgullo. Así que estamos muy felices, Luquita, Roberto, por todo lo que les ha ido bien. Y escucha, pura buena onda nomás. Pues, y si hay gente que, bueno, nos están siguiendo a través de las redes sociales. Oye, el chino dice que no se puede dormir esta noche si no le mandan un saludo. Un saludo para el chino grande ahí, desde acá, desde Puente Alto, con la gente Vicente, la gente de Guerrero del Arcoíris. Gracias por el avance, chino querido. Chino, escuchame una cosita, te mando un saludo, loco. Bueno, y a través de las redes también ahí, ¿quién están para poder? Estamos ahí, saludos. David Andrés, saludos. Desde Iquique. Saludos, Vicente, vaya ataca. Chao, chao. Cris. Acá tenemos Cris Estrada, Francisco Carrillo, el Chucho Sandoval, Alejandro Javier, Nacho Chacana. Saludos, tío. Cris Estrada dice, nos vemos en Maestra Vida, éxito. Gracias, muchachos, el martes. Leonel Castillo, Joe Steiner. ¡Qué apellido, papá! Háblale un poquito de la presentación esa. Bielka Andrea también y Fran Oces. Planeta Cumbia se acaba de sumar. Saludos, Planeta Cumbia. Estamos desde Puente Alto con el amigo Vicente. Buena, buena, buena. Así que traigan su música, chiquillos. Traigan su música. Se viene... ¿Tenemos en Puente Alto cuándo, Robert? El 7 de julio... ¿Qué me están hablando por acá? El 7 de julio vamos a estar acá en Puente Alto en una peña. En el gimnasio de los suplementos. Suplementeros. Suplementeros. Ya, ahí van a estar ustedes. Claro, en Clavero 265. Bueno, para que sepan, esta gran agrupación, repite el día, el lugar. Sería el 7 de julio en el gimnasio Los Suplementeros, en Clavero 265. Bueno, ahí vamos a ir a escuchar esta música. Cacha, cacha, ¿no? Cacha. Ya, corregido al tiro, Luquita. Oye, vamos a escuchar algo de música de Planchala esta noche, que estamos llenos de energía. La cumbia justamente hace eso, hace que todo se revolucione, y en los jóvenes sobre todo. Así que un saludo muy grande para todos los cumbiancheros, todos los que aman este género, que ha ido creciendo sobre todo en los jóvenes y en las universidades sobre todo. Así que chiquillos que del Duoc, chiquillos de ¿cómo se llama? De acá de INACAP, que son de acá de Puente Alto, cuando tengan su semana mechona, Planchala. Después van a dejar la dirección y todo eso, contactos, para que puedan venir a tocar acá a todos los universitarios que la llevan. Bueno, vamos a escuchar la música, que vamos a... Vamos a escuchar oye, una canción que te va a gustar. Ya. Ando por las cantinas se llama. Pero no digo que te va a gustar porque las cantinas. Porque yo no tengo en las cantinas. No, porque es una sonoridad andina. Ah, ahí sí. Entonces, que yo sé que te va a encantar por eso. Bueno, vamos a escuchar Ando por las cantinas con el Gino a veces nomás, a veces. Cuando le dan permiso. Que no sea día domingo, andamos en las cantinas. Ando por las cantinas del Planchala. Besos que no te pude dar cuando estabas en otro querer. Que me devuelvan todos los besos, besos que no te pude dar cuando estabas en otro querer. Thank you. Flan Chala esta noche con nosotros. Esa variante andina, como nos decía, incorporar en la música. Y de eso vamos a hablar ahora, de la producción musical de Flan Chala. Roberto, cuéntanos un poquito cómo ha sido el sistema de grabar e incorporar las quenas, cómo ha sido algo muy hermoso. Y yo le agradezco también, porque mientras las quenas suenen en todas partes, la música andina va a aflorar. Así que en el nombre de todos los músicos andinos, muchas gracias por incorporar estos instrumentos a esta línea melódica como es la cumbia. Claro, desde un inicio el Flan Chala, digo, el Flan Chala generalizando un poco lo que fue la creación de Ariel y Lucas, buscó esa sonoría, y por lo que explicaba en el principio del programa, es como la raíz de cada uno como músico también. O sea, venir bien arraigado. ¿Cómo ha sido lo de la grabación? ¿Dónde? Por eso, dentro de la grabación, para allá voy, y la planificación, nosotros somos súper ordenados al momento de pensar cómo, qué vamos a hacer. Entonces, antes de decir, oh, mira, tengo esta canción, sí, es como tenemos 15 canciones y ya. ¿Qué vamos a hacer? Canciones movidas, de amor. ¿Dónde está lo andino? Empezamos como a mezclar, es como meterse a la cocina. Uno dice como vamos a cocinar, entonces uno elige los ingredientes, el restaurante en qué se va a especializar, en qué se va a especializar el EP que es ahora, y elegir en cierta forma el menú para que el EP sea variado, pero variado dentro de la gama de estilos que nosotros podemos hacer, queremos hacer y nos caracterizan un poco. Y ahí lo andino es súper fuerte, por lo que metió Ariel en cierta forma desde el inicio. Y el charango no para en el EP, no para en el disco. Las quenas, las zampoñas también vienen arraigadas. Y vienen unas sorpresitas también ahí, medias latinoamericanas, que no se han escuchado aún, pero fuertes. ¿Y el estudio cómo lo hacen? ¿Van a un lugar? ¿Están en un house studio? ¿Cómo la mezcla? Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros tenemos un estudio de grabación que es King Noise. Entonces tenemos la suerte de trabajar semanalmente ahí y en cierta forma hacer toda la búsqueda que queremos y desarrollar todo eso con los instrumentos que tenemos. Ariel es Ariel, Lucas y yo trabajamos de productor musical, entonces tenemos como amplia libertad y no nos limita un poco el horario o los recursos, es como qué queremos hacer y tenemos la suerte de poder hacerlo. ¿Vos estás también produciendo a otro grupo? Sí, siempre hemos estado como enlazado un poco eso, o sea, desde Lucas de Argentina, que viene con varias producciones en varias bandas, en su propia banda que era Metahuacha, a Ariel en Santa Feria, en conjunto también hemos producido a bandas que han salido por ahí o proyectos que ya se vienen, trabajamos en eso también. Es bueno decirlo porque hay mucha gente joven que a veces necesita de este empuje, que es muy difícil. Y bueno, es solamente ahora pueden llegar ante Flan Chala a través de Guerrero del Arcoíris, se comunican con nosotros a través de... ¿Ah? Claro, hay descuento en Kinesburg. Ya chiquillos, músicos, descuento al tiro. Así que para si quieren grabar, tenemos estudio, tenemos producción, tenemos músicos, así que anímense chiquillos, porque es muy importante poder tener su propia creación. Roberto, esta noche es una noche muy, muy, muy linda en lo personal, porque estuvimos muy nerviosos anoche, nuestra familia ha crecido, entonces hoy día era como, estuviera en Flan Chala, era como liberar un poquito toda esa tensión a través de la cumbia. Y yo creo que debe ser lo que nuestros auditores esta noche también así lo desean. Así que yo quiero que tú elijas otro tema, se lo vamos a dedicar a los rodados que nos escuchan mucho, a todos los taxistas, a todos los colectiveros que esta noche andan ahí sintonizando la 107.5 para todos ustedes, chiquillos. Desde aquí, desde el edificio Lustrín, en donde están nuestros estudios, para ustedes con todo el Nehuen, Flan Chala les presenta su canción para todos los rodados, esos chiquillos que se amanecen ahí transportando a la gente que llega a sus casitas. Bueno, la siguiente canción les va a llegar mucho y algo que viven yo creo que semanalmente. Nosotros dentro de lo que buscamos es que la gente lo pase bien con la música. Nosotros, como tú dices, de cierta forma un respiro, que quiero salir, quiero pasarlo bien. Hay historias de amor, hay contenido musical que es todo el trabajo que nosotros hacemos porque nos nace. Pero hay otro que tratamos que la gente se identifique y lo pase bien. Entonces la siguiente canción se llama La Cumbia del Terremoto. Ay, ay, ay. Y habla de lo que pasa un viernes. Entonces cuando uno ya dice, se viene el viernes por la noche, ¿qué quiero tomar? No olvidarse que hoy día es jueves y es viernes chico. Ya empieza a tiritar el jueves. Claro, entonces para la gente que le estamos dedicando, que son los que andan rodando de noche. Ah, es miércoles. Vive... Bueno, yo ando tiritando. Entonces, ¿saben qué pasa un viernes? Entonces, ahora vamos a escuchar de El Plan Chala, La Cumbia del Terremoto. Bueno, para todos los chiquillos que gustan de la cumbia, esta noche Plan Chala en vivo y en directo para todos ustedes, Terremoto. Son las 2 de la mañana, dale, Barman. Barman, uno más, dale, dale. Tenía un terremoto. Dale. Viernes por la noche, tomándome un jote, unos con picola y otros con roncola. Ya arrancó la noche. Uno va en el coche y otro va en el moto. Barman, barman, sácate un terremoto. Barman, barman, sácate un terremoto. Carretón, las chicas y los chicos, se armó el vacilón. Sale algo por ahí, ya sé lo que será. Hay helado de piña, pipeño y algo más. Que suene más la cumbia, los broches de acordeón. Que suene el Plan Chala, ritmo y sabor. Y esto es pa' que se prendan. Y esto es pa' que lo aprendan. Oh, estamos en vivo. Estamos en vivo. Tomándome un jote, unos con piscola y otros con roncola. Barman, barman, ya se armó el carrete, ya arrancó la noche. En el coche y otro va en el moto. Barman, barman, sácate un terremoto. Barman, barman, sácate un terremoto. Barman, barman, sácate un terremoto. Barman, Flachala, esta noche con toda la fuerza de la cumbia villera y todas las mezclas que hacen estos chiquillos, están con nosotros, dando toda la energía, y no se olviden, pues chiquillos de esta agrupación, de comprar su disco cuando aparezca mucho y bajar también su música, que es muy importante. En cada fiesta por ahí es bueno poder... Decían que el único baile que no se va a una academia a aprender es la cumbia, porque uno baila como quiere bailar. Y es lo que a ustedes, yo creo, les pasa cuando están en vivo y en directo. Aunque Luquita lo decía, que toda la gente que le visitaba iba con yogur, con... No sé, con gente muy sana la que siga usted. En general, el público de Planchala es muy de ir, que público de no... Yo no sé qué hace el chino ahí cuando los va a ver. Aparte, siempre tocamos, tratamos de tocar en lugares que sean libres de humo, donde la ley se rija, que no haya humo. La que nos sigue, gracias a Dios, un público muy tranquilo. Gracias a Dios, porque si no, imagínate. Bueno, tú igual puedes ir... Vicente. Ah, yo puedo. Caigo para el target justo, Vicente. Oye, ahora yo les quiero pedir a todos los integrantes de Planchala que están aquí con nosotros esta noche, que puedan interpretar algo, pero ya donde puedan meter toda la cuchara. Pues. No tenemos instrumentos, no nos dijeron, sino. Pero los músicos hasta con una botella. Claro, Roberto anda con la bufanda y el piano, pero no toca, no suena. Pero aquí lo vamos a hacer sonar todo lo que sea, con toda la fuerza de Planchala esta noche, para todos ustedes, en vivo y en directo, esta gran agrupación. Y esperando que les vaya, pero muy bien, que cuando vuelvan en un año más, vuelvan después. Oye, les voy a pedir algo, ¿eh? Si ustedes son triunfadores en algún día, recuerden que estuvieron aquí. Siempre. Ya, siempre. Recuerden eso. Que sea año a año. Me hacen muy feliz cuando estén en Viña del Mar. Ah. Bien, pues chicos, les dejo los micrófonos para que nos interpreten en vivo y en directo. Luquita, Roberto y Arielito van a hacer zumbar los micrófonos de Radio Puente Alto esta noche. Vamos a cantar una cancioncita que se llama Te Extraño, que es una de las canciones que consagradas, por así decirlo, de la banda, uno de los... de las canciones que el día de mañana esperamos y de a poquito se está haciendo como parte de uno de nuestros signos, de una de nuestras canciones características. Así que para toda la gente, un pedacito de Te Extraño. Ya han pasado meses desde que tú te has ido. Y hoy te escribo porque aún yo no te olvido. No quiero vivir esta realidad. Me despierto solo y tú no estás. Yo busco y no encuentro explicación. Tú me destrozaste el corazón. Oh, no. Te extraño, me hace daño no tenerte, mi amor. Toda esta situación no la aguanto más. Y te extraño, me hace daño. Y aunque pasen los años, no te voy a olvidar. No te voy a olvidar. No, no, no. Solo en mi cuarto y pensando en vos, recuerdo lo hermoso que fue nuestro amor. Dice, pero ya no estás, no te puedo olvidar, no, no. Pero ya no estás, y de mi mente no te puedo borrar. La guachita que baila, adicta a la... y le gusta la cumbia, más censurado. No sé que a vos te gusta, mami, no te hagas la santa. Si se te nota que te encanta y la guachita que baila, adicta a la... y le gusta la cumbia. Yo sé que a vos te gusta, mami, no te hagas la santa. Si se te nota que te encanta. 19 de junio, adelanto, maestra vida, para todos. Oye, pero después que canten esto, no, la canten al lado de los carabineros, se van a matar en medio parte. Presos. No pasa nada. Presos. Chiquillo, yo muy feliz de tenerlo de vuelta acá en esta que ojalá sea su casa. Ya lo sentimos así, Vicente, por algo hemos regresado y igual, como dije al principio, antes de nada, es bonito tener la invitación un año después y también uno tener el compromiso y la responsabilidad de saber que tenemos que estar donde estábamos cuando probablemente no había nadie que nos dé una mano. Entonces esos son los lugares que uno, por lo menos el pensamiento del Plan Chala, y siempre presente. Gracias. Bueno, yo siento que ustedes van muy bien, tienen un buen productor, es Puente Altino, entonces eso lo hace diferente. Hombre de campo, aparte. ¿Ah? Ahora, claro, ahora soy campesino. Ahora soy campesino. A dedicarse a ordeñar ahora, las vacas. Sí, sí. A dedicarse a ordeñar vacas. Oye, preséntame a tu amigo. Sí. El arriero. Sí, lo vamos a presentar, por supuesto. Mandamos el último saludo también al amigo Gino. Tengo algunos trucos también que señalarle al amigo arriero. Está llevando el gato, está llevando el gato. Saludos delante del gato. Saludos. Mira, gato, qué buena que esté ahí, güey. Bueno, el hombre de Pirque. Desde Pirque. El hombre de Pirque. Sintió el olor a vaca y se puso a llamar al tiro. Chiquillo, yo les quiero dejar los micrófonos para que ustedes manden todos los nehuenes posibles y que nosotros como programa, Flor, Sebastián, les deseamos a ustedes que tengan un año pero lleno de mucho trabajo, de muchas salidas, de muchas tocatas, que sigan creciendo, que ha sido un año de crecimiento y que esto siga creciendo en ustedes. Darle las gracias siempre por la humildad que tienen. Eso es muy bueno y eso los va a llevar a ser muy grandes también. Así que ustedes que nos han escuchado esta noche, no se olviden de Plan Chala, a bajar su música, que la pueden bajar a través de Ariel. Está en todas las redes sociales. Todas las plataformas. Deezer, iTunes, YouTube. Spotify, YouTube. Las redes sociales para la gente que nos quiere seguir, los que no nos conocen, en Instagram, El Plan Chala, en Facebook, El Plan Chala. Todas las redes oficiales son arroba El Plan Chala en la red social que nos elija, que nos busque. Donde pongan el nombre El Plan Chala va a aparecer. Van a aparecer solamente en las redes oficiales. Ya, saben ustedes. Entonces ahora lo que tienen que hacer es bajar su música, escuchar su música y ramificar esta música para que estos chiquillos les vaya muy bien. Están los micrófonos abiertos para que ustedes se puedan despedir y además dejarnos con una grata música de ustedes. Agradecer, Vicente, por las puertas abiertas y también hacerle un pequeño pedido a la gente de mi comuna, a toda la gente de alrededores también de la comuna, que escuche El Plan Chala, que apoye la banda, que le ponga oreja, que le va a gustar, que nos pidan para poder venir acá. A mí me encantaría que El Plan Chala pudiera tocar en Puente Alto. Pero van a tocar, pues. Sí, sí, ahora. El 7 de julio. Ahí van a tener la oportunidad de poder ir a verlo en vivo y en directo. Vean la banda en el gimnasio de los suplementeros. Y eso, que nos apoyen, que nos brinden su apoyo, y con eso vamos a estar inmensamente agradecidos y siempre arriba del escenario retribuir ese apoyo. Bueno, yo quiero dejar a todo Puente Alto invitado. Nos sentimos como en nuestra casa. Tenemos grandes amigos en Puente Alto. Aparte está Felipe Férez, está el Canito, que es el guitarrista de la banda, que es de Puente Alto. Está Gino, un saludo para Gino. Ariel, no sé si lo ubican. Algo. También es de acá, creo. El Loco Gato. El Loco Gato. Entonces, igual hemos hecho como entre pulgas y amigos, y la vida une a las personas por algo. Entonces, estamos bien ligados a Puente Alto dentro de nuestro círculo de amigos, de la banda y personales. Y los dejamos invitados para el 7 de julio, pero al resto de Santiago y a los Puente Altino también que quieran ir, vamos a tocar este martes en La Maestra Vida. Eso queda en el barrio Bellavista y van a haber sorpresas porque se viene un adelanto de la nueva música que tenemos preparada para lanzar en julio. Así que este martes en La Maestra Vida, 19 de junio, nos vemos ahí. Luquita. Vicente, gracias a vos, a toda la gente de la comuna Cordillera que nos está escuchando, a toda la gente de Puente Alto, a la producción, a los amigos que están acá haciendo el aguante, operación técnica, control, todo. Gracias por el aguante incondicional. Saludo a la gente de México, no me quiero olvidar, la gente de Monterrey, la gente de Colombia que nos hace el aguante, la gente de Ecuador. Son tres países que nos vienen haciendo el aguante mucho. Así que gracias. Y a toda mi familia en Argentina, a todos mis amigos. Desde acá, de Puente Alto, gracias por la oportunidad y esperamos volver el año que viene y con muchas mejores noticias. Gracias por esa buena vibra que transmiten, uno se la lleva acá y es verdadera. Así que gracias, Vicente, a ustedes por el espacio. Guerrero del Arcoíris, por siempre. Bueno, y vamos a aprovechar a Luquita para que nos despidamos con Plan Chala, con alguna canción. Nosotros les volvemos a decir con todo el Nehuen, con toda la fuerza, el sol de la Pachamama, de la Madre Tierra. Que tengan un año espectacular, que les vaya muy bien con esa nueva producción. Esperamos tenerla también aquí nosotros para poder difundir siempre. Y qué más, pues, decirles que muchas bendiciones, más que nada. Muchísimas gracias, buena vibra para ustedes, puras bendiciones. Esto es el Plan Chala, ya lo saben, lo pueden escuchar donde sea. Gracias por el aguante a todo Chile. Como dije, a mi país, Argentina, los quiero mucho, los extraño. Y nada, nos vamos con un temazo. Que también es del estilo de Terremoto para los chicos que se portan bien y que no toman bebida alcohólica, que se llama Pim Pam Pum. Así que para toda la audiencia, Pim Pam Pum, el Plan Chala. Gracias, Guerrero del Arcoíris, por este espacio. Quiero que suene el... para agregarle el... Y todas las cabras lo bailan hasta abajo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Adentro, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Adentro, adentro. Y suena el plan. Media vuelta para que todos te toquen, toquen. Que lo que tú quieres que te azoten. Te das media vuelta para que todos te toquen, toquen. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. ¿Dónde están los cabros que le cabe el mueveo? ¿Dónde están las cabras que no bailan soltera? Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Adentro, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Adentro, adentro. ¿Qué es lo que tú quieres que te azoten? Media vuelta para que todos te toquen, toquen. Que lo que tú quieres que te azoten. Te das media vuelta para que todos te toquen, toquen. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, pim, pam, pum, adentro, pim, pam, pum, adentro, pim, pam, pum, adentro, adentro, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim, pam, pum, adentro. Pim. Oye, estábamos aquí la algravía de tener a Planchala con nosotros y sacándole las fotitos y todo eso. Fue algo muy hermoso el poder tenerlo aquí de vuelta y pucha, para un cariño muy grande con los músicos chilenos aquí en Guerreros del Arcoíris. Es un espacio en el cual tú también puedes participar de él si tienes alguna música que quieras que nosotros podamos tocarte. Bueno, es cosa de llegar nomás, es cosa de llegar y bueno, ahora ya son las 9:08. Sergio nos llamó de Nantes, pero si es que está escuchando, nos comunica al tiro y lo sacamos al aire de forma inmediata. Hace días que no sabemos de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Oye, ¿tení algún datito, Flor? Hoy quiero mandarle un saludo a una amiga que nos mandó un gran saludo de la radio... De la radio Placeres. Placeres de Valparaíso. Les mandamos de vuelta Andrea todo. Ilística. Buena, nuestra Andrea Ilística. Andreística, ella. Andreística. Ella. Ella, le mandamos todo el Nehuen de aquí, de Guerrero del Arcoíris, para todo Valparaíso, que hace un programa que se llama... ya me voy a acordar del programa y que no, ojalá que esté en sintonía para que nos diga el día que va para que ustedes también lo puedan escuchar. Ya, yo el otro día tuve la oportunidad de escucharlo y extraordinariamente la música, muy bonito todo el programa, así que muy contento por allá en Valpo que también hayan espacios donde la música andina tenga un situal que corresponde. Cuéntanos un poquito, Flor, fuiste al Conacyt el fin de semana. Cuéntanos un poquito de eso. Fui a ver el regreso Tayasal, un Tayasal emocionado, un Tayasal renovado, hermoso todo. Quedé con gusto a poco porque siento que fue cortito, pero bueno, ya se vienen otros eventos acá ahora en Puente, se me viene en pleno Puente, tocan a fin de mes, creo, por ahí. Y nada, me encontré con la Blanquita, con la mamá Catari. A todo esto un saludo a la Blanquita, a toda la familia del Catari. El Catari está bien, ha estado evolucionando de buena forma, ya sacándose fotos con la polera fea, así que está de lo mejor. Y nada, la Blanquita, conversé harto con ella. Me dijo que estaba muy contenta, muy agradecida de toda la fe, de todos los recitos, de toda la hermandad de la familia andina. Estaba muy feliz, muy agradecida porque cada vez que, de todos los eventos que se hicieron, siempre se llenó el Conacyt. Qué bueno, ¿eh? Sí. Oye, ¿y tienes datitos? Sí, tenemos hartos datos para este fin de semana, estos días. A ver, quiero mandarle un saludo también a nuestro colectivo de allá de Bajos de Mena, el Semillarte. Los chiquillos, les dije que nos llamaran hoy día, pero no se han comunicado conmigo. Un saludo porque han estado moviendo harto, le han hecho casita a los perros de allá, de la Pobla. Así que bien por todo lo que han hecho. Un saludo a mi familia que me está escuchando, a mi hijo que me debe estar escuchando, mi bebé, y a mi mamá y a mi hermano, a mis tíos, a todos los que me estén escuchando. Déjeme buscar los eventos y le digo. Ya, yo quiero decir y quiero... bueno, hay cosas que uno... Es bueno como comunicador social, que es destacarlo. Han habido días muy difíciles en Chile, producto de la inclemencia del tiempo, temperaturas muy bajas que no han bajado. La cordillera se ve espectacularmente nevada. Mucha gente ha subido de manera responsable y muchas de manera muy irresponsable. Es bueno que se sigan a lo que les diga Carabineros cuando tengan que devolverse, lleguen hasta ahí nomás, no exijan más allá, porque a veces cuando uno pone en riesgo, a veces no se pone en riesgo solamente una persona, sino una familia. Y quiero destacar el trabajo que ha hecho el municipio, ya poniendo un albergue dentro del gimnasio, que ha sido muy concurrido por mucha gente, mucho... gente indigente que duerme en las calles, podrían haber sido muchos los muertos también por las bajas temperaturas, pero se fue apaleando, así que para toda la gente del municipio, sobre todo los trabajadores, que son ellos, que obvio que bajo la orden del alcalde, pero siempre es la gente la que trabaja, son los funcionarios que se entregan completo cuando pasan este tipo de cosas, no solamente para la municipalidad de Puente Alto, sino todas las municipalidades de Chile que hacen un trabajo muy mancomunado, todos los funcionarios, vaya para ellos un Nehuen muy grande desde aquí de Guerrero del Arcoíris por todo el sacrificio que le han tenido que poner en estos días. Sí. Mire, los talleres libres 26 de enero empezaron con el taller de una aproximación a la música latinoamericana para niños y niñas. Los sábados de 12 a 2, Sargento Candela con la bandera. Esos son talleres para los niños que son súper culturales. Tenemos el Renacer del Sol, celebrando la llegada del Año Nuevo de los pueblos originarios. Se presenta el Pacamani desde Colombia, Guari, que también es una sorpresa. Son nuestros invitados, sí, para la próxima semana. Son un grupo andino colombiano que van a estar con nosotros el próximo miércoles. Sí, yo ya hablé con David de lo del Pacamani, él me habló y así que ya están confirmados. Falta solo que afinan los últimos detalles. Bueno, decir que hemos ido creciendo mucho como programa. Gracias, sí, a Flor, gracias a Sebastián, que hemos hecho un equipo muy grande y estamos llegando a muchas partes ahora que a veces mucho tiempo no llegábamos, así que estamos muy felices por eso. Sí, estamos felices porque no han hablado harto amigo, se nos han sumado harto amigo a las redes. A mí me hablan harto para poder pedir sus visitas, su entrevista y bueno, ahí estamos, tienen que comunicarse conmigo y yo los voy agendando. Como les decía, está también Raza Nativa, Munay, Centro Cultural La Escuelita, ellos son. Ya, y muy chiquitito el flyer. Bueno, la entrada es liberada el sábado 23 de junio desde las 7 a las 11 en el Gimnasio Municipal de Huechuraba. ¿Qué más? Que falta uno, el más importante de todos, que somos nosotros, sí, que es, y le mandamos un saludo a la comisión que está trabajando este Wilchipantu Machacmara Unidos en Pirque. Este 24 se va a presentar la agrupación Raitai, se va a presentar la agrupación Alerce de Puente Alto, Imagen Compañía Chilena, Imagen Compañía Chilena, y también Kodachi, que ya confirmó su presentación. Munay. La Escuelita. Sí. Así que un montón de danzantes que van a estar, sí, ahí. Parece que algunos sobrevivientes de la Quita San Lorenzo, así que hay que llevar zampoñas porque vamos a producir ahí algo. Y estamos en contacto con Coya Suyo a ver si en una de esas tienen ensayo ellos en Pirque. Es muy probable que también nos puedan ir a aportar un poquito, un granito de arena con la música. Ese sábado que comienza a las 12, a las 10 y media. A las 10 y media comienza el Wilchipantu para, sí, toda la gente que sea ligada al pueblo mapuche. El pueblito de artesanos les espera el 24 a las 10 y a las 3 de la tarde comienza todo el Machacmara con todas las agrupaciones que acabo de mencionar y con alguna sorpresa por ahí que tiene la Galia, que ha estado en contacto directo con don Felipe de allá de la ¿cómo se llama? Feria Artesanal de Santo Domingo. Don Felipe, que es una gran persona, tiene muchos deseos de poder ser el ceremoniante. Sería muy hermoso, hermosísimo, sí, que pudieran estar ellos acá. Y a todos los hermanos peruanos, a los hermanos bolivianos, a los hermanos ecuatorianos, están todos invitados, es totalmente gratis para llegar hasta el pueblito de Pirque. Las micros que van al principal, ya, las micros que van al principal, todas les dejan fuera de la media luna municipal y el estadio municipal. Al lado del estadio municipal colectivo está el pueblito de artesanos. Y ¿ya? Un colectivo también que se toma fuera de Casa Piedra. Sí. Que dijeron las chiquillas ahí. Así que, y los puede dejar allá mismo, en, sí, el mismo lugar. Así que, chiquillos, esperamos muchas visitas. Esperamos, aunque la inclemencia del tiempo den lo que den, el Machacmara lo hacemos igual. Así que vayan, compartan con nosotros, estén en este Vilcacuti, en este regreso del sol, para que unamos las fuerzas, pidamos por nuestra patria, para que siga creciendo, para que tengamos un país mucho más justo, para que tengamos una educación gratuita de una vez por todas, para que tengamos hospitales de calidad. Aprovechaba a mandarle un saludo a la Florida porque tienen un tremendo hospital, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Es un hospital que dignifica a la salud pública. Ojalá el Sótero del Río se construya y también sea un gran hospital para este sector. Aprovechamos mandando un saludo también a todos los chiquillos del Sótero del Río, del Servicio de Urgencia, que si lo sintonizan, para ustedes va toda la fuerza, chiquillos, que son héroes anónimos. Muchas veces salvan vidas y a ustedes nadie les reconoce absolutamente nada. Así que para todos los SAPU también, de municipales que atienden a esta hora, un saludo muy fraternal de aquí, de Guerrero del Arcoíris, que sabemos el sacrificio que hacen en su trabajo. Este sábado también hay un evento en el Teatro Municipal San Joaquín. La entrada es liberada desde las 7:30. El Sol que Vuelve se llama. Una ritualidad, danza, música y artesanía. Se presentará Raza Nativa, Iraciña, Danza Mestiza, Jamuy Mapu, El Regreso de los Espíritus, Ayupuca y Carnavalito. Así que están todos invitados también. Panorama para este fin de semana. Ya, pues, que bueno, tenemos hartas cosas. Los vamos a ir a la música. Ya que el Sergio no llamó, vamos a ir a la música con una tremenda canción. Una canción hermosísima de la agrupación Aracpacha que se va a presentar. Están haciendo las invitaciones en las redes. El 30 se presentan, no sé dónde. Ahí aquí los tengo. Se presentan el 30 de junio con un grupo invitado, Cantati, en Valparaíso. En el bar Elevar. Qué hermoso. Para los chiquillos de Aracpacha, todo el Nehuen desde aquí, de Guerrero del Arcoíris, esta noche una tremenda canción. Con ustedes, Aracpacha de Arica con Paloma. Qué linda esa canción. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas y vuelas a encontrar remedio para tus heridas y olvides tus penas. Las alas de aquel palomo quieren ayudarte. Si unes a él tus alas, volarás muy lejos. No dejes que el frío hiele tu corazón tierno. Entonces vuela, paloma, vuela hasta mi cielo. Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Tremenda canción con la agrupación de Arica, Aracpacha. Ya, un saludo muy fraternal para todos ellos desde aquí de Guerrero. Arica Manta se ganó un premio Pulsar. Bueno, así que una felicitación. Una agrupación que está en formación. En formación, y se ganó un premio Pulsar, así que felicitaciones. Todo nuestro orgullo de que ellos promuevan la música. Y nada, estaban súper contentos en las redes, así que les mandamos un saludo a ellos. Bueno. Y decirles también que la próxima semana tenemos como invitado internacional al grupo Wari de Colombia, que va a estar con nosotros en vivo y en directo, para que sigamos sintonizando Guerrero del Arcoíris, que está muy prendido en este año, ya está lleno de muchas cosas, y después del Machas Mara seguramente vamos a tener nuestro evento. Así que invitamos también para que nos colaboren, ¿cierto? En esta producción que queremos hacer después de que sí. pase este año. Reiteramos que todavía nunca pudimos conseguir unos bronces, son súper difíciles de conseguir, no sé en qué y irá. Quiero hablar acerca de eso, ya que sí, tú tocaste igual, el tema. Es que como que me tiene así un poco, no sé. No, yo quiero decirle a todos los músicos, sobre todo aquellos que conforman bandas de bronce, chiquillo, hay momentos que los músicos tienen que entregarle a la tierra. Y este es el momento de entregarle a la tierra. El Machacmara, el Vilcacuti, es lo que uno como músico que ha tenido la oportunidad de poder tocar las cañas, es retribuirle a la tierra y no pedir tanto, pues chiquillo. Se la están mandando, tiempo. Se la están mandando, se están creyendo estrellas antes de tiempo. Así que yo les tiro la oreja de aquí a todos los bronces y también a algunos laquitas, que son chiquillos que miren primero que ustedes están tocando melodías e instrumentos de una cultura y respeten esa cultura, porque en estas situaciones se produce la INI, que es la reciprocidad. Yo le doy a la tierra me da a mí. No puedo pedir que siempre la tierra me esté dando sin yo darle nada. Así que un tirón de oreja para todos los músicos a los cuales tocamos puerta y no tuvimos nada. Nada, ninguna respuesta ni una positiva. Así que tirón de oreja para ellos. Lo que estábamos pidiendo eran bandas, porque si hubiésemos pedido grupos musicales, tenemos. Seguro que vienen. Tenemos amigos. Y seguro que este que vamos a escuchar llega aquí, porque son grandes amigos nuestros. Ellos son Il Pacamani, que esta noche nos van a interpretar Por Ti, Mujer. Ahí estaba Il Pacamani, que nos estaba entregando sus melodías. Oye, tenemos un datito que la Flor se los va a decir porque tiene que ver con nuestros hermanos menores. Siempre se le ha dicho que es muy importante tener una tenencia de animales. Es muy importante que los animalitos no estén en la calle, que no sean víctimas de a veces de robo y a veces de violencia, como es el caso que nos va a contar la Flor esta noche. Ya, Florcita Andina, cuéntanos. Mire, un poquito ayer, lo que pasó. Ayer como a las 3 de la tarde, lo que relata la niña, atropellaron a una perrita, un desnaturalizado no paró, la arrastró por más de un pasaje. Para variar, arrancó. Traté de que la llevara a la veterinaria, pero nada. Al final llamé a carabineros y ellos la trasladaron conmigo arriba. Llegamos a la veterinaria González, Zavala, Williams y otro que está en Tocornal Gres 283. Su patita quedó quebrada, la izquierda quedó toda triturada, le faltaban los huesitos. La derecha trasera igual le hicieron una radiografía y estaba rota. La cuenta hasta este momento va en 220 mil pesos, a lo que ella en el momento abonó 15 mil pesos, que fue lo que tenía. Y otra persona le dio 10 mil pesos más, lo que abonó en total 25 mil pesos. No tiene más, o sea, nadie más le ha ayudado y ella manda que por favor esté un llamado de ayuda para quien pueda, animalista o personas que quieran, que amen a los animales, si pueden depositar cualquier aporte sirve a la cuenta RUT 19279. 587-7 Génesis Ramírez Lagos. Repito, 19279-587-7 a Génesis Ramírez Lagos. Ya, le pueden escribir también a su mail ojime con H, ojime.sama@gmail.com. ojime.sama@gmail.com. Por favor, compartan. Ella se llama Génesis Ramírez, para que la busquen y compartan su publicación. Ningún animalito está a salvo de esto y son nuestros hermanitos chiquititos, así que nada, pues chiquillos, pónganse la mano en el corazón y ayudemos a esta amiga. Bien, pues, hay que tener conciencia, hay que tener mucha conciencia, sobre todo con los animalitos. Bueno, como les dije, hemos ido creciendo cada vez más, vamos a tratar de que el programa vaya creciendo mucho, mucho, mucho más. Cada día que pasa, cada semana que pasa, que nos volvamos a encontrar. Nosotros siempre nos hemos caracterizado porque la poesía también es parte de nuestra cultura. Y esta noche, vamos desde el día, vamos a incorporar la poesía. Y esta va a ser la señal que cada vez que ustedes la escuchen, al paso del ñandú, como ha sido de costumbre en los guerreros del arcoíris, con esta melodía tan hermosa de Intiyimani, es porque se acerca la poesía. Y invitamos a todos los poetas puentealtinos que tengan que escribirnos a través de Flor, comuníquense con él, manden su poesía y nosotros la leeremos aquí encantados. Como es el caso esta noche de una poesía que hemos bajado en forma anónima, se llama El Canto. Soy canto florecido en el corazón de una guitarra, alguien que quiere cantar contra la muerte de un idioma. Fui semilla quichua plantada en la tierra, libremente junto al arroyo del deshielo. En un campo de colores solía correr noches tras noches, persiguiendo luciérnagas en los pantanos de la tristeza. Encontré un poeta cantando poemas de su pueblo. Él hubiera querido ser trueno o rayo. Luego encontré hermanos aymaras queriendo salvar su idioma materno de la extinción a través de su poesía. Soy el canto a quien el tiempo le dio alas. Toda mi vida he corrido detrás del silencio y de las bulliciosas palabras en mi lengua desesperada, de caminante y sin equipaje, solo para dejar una huella dentro de una estrella en tu corazón de Malta. Hemos incorporado la poesía porque es importante. Somos una tierra de poetas y nosotros, de alguna u otra manera, queremos volver a colocar la poesía en el lugar que corresponde. Así que mande su poesía, chiquillos, que escriben a la flor y nosotros la leeremos acá y diremos de quién es. Y si es anónima, será anónima, y si tiene nombre, lo diremos también. A ver si al final algún día podemos hacer un encuentro de poesía, sería muy hermoso. Sí, un encuentro de poetas, qué lindo. La trova también, bueno, todo eso que pasa en este pueblo es bueno sacarlo a la luz pública, todo lo bueno, lo malo nosotros no lo pescamos, ¿ya? Bueno, vamos a ir a la música, ¿ya? Vamos a ir a la música con todo el amor del alma, con la agrupación Amigos Nuestros, Hacha Inti, esta noche, que se presenta también pronto, la próxima semana. El 23. Sí. El 23, y sábado 23 se presentan en el Conacyt. En el Conacyt. Con los Marca Aguara. Marca Aguara, gran agrupación. Bueno, vamos a escuchar a Hacha Inti de San Bernardo con Esperando tu regreso. La lluvia cae Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Hacha Inn y de San Bernardo. Bueno, pasa la hora y no los podemos quedar sin el bolero, arrollado, ¿cierto? Así que, pero Sergio no nos llamó, pero sí nos dejó un recadito que la Flor se los va a dar ahora, ¿ya? Y también nosotros ayudamos a las condolencias a todo el mundo de la feria, de la gran feria de Puente Alto, porque ha sido unos meses bien difíciles para ellos. Han sido momentos de accidentes donde han partido grandes ferianos que los que habitualizamos la feria los conocíamos de hace muchos años. Así que es parte de nuestra idiosincrasia como puentealtino visitar a los ferianos, son parte de nuestra familia y nosotros aquí también nos sumamos a las condolencias junto con Sergio y bueno, y Flor nos va a comentar acerca de eso. Sí, queremos mandar las condolencias con mucho respeto para la familia de la señora María Berríos, que la están despidiendo en la sede del sindicato de la Feria Grande, en la calle Pedro Lagos, al lado del Colegio Consolidado. Así que a todas las personas a las que llegue este llamado y hayan conocido a la señora María, las invitamos a que vayan a despedirla. Sus restos están siendo velados, repito, en la calle Pedro Lagos, al lado del Colegio Consolidado, en la sede del sindicato de la Feria Grande. Así que un abrazo fuerte a toda la familia y nuestro más sentido pésame como programa Guerreros del Arcoíris. Bueno, vamos a como todo de costumbre, todos los miércoles Sergio se comunica con nosotros, ahora se fue a acostar, lo echaron a acostar tempranito, pero nosotros vamos a dedicar este bolero que seguramente a él también le gusta. Bueno, con un trío tremendo de guitarras y requintos como son el trío Los Panchos, connotado trío ya de fama mundial, junto con una de las grandes voces del bolero sudamericano como es Raúl Chou Moreno. Esta noche la canción que nos deja Sergio para todos ustedes los amantes del bolero es Sabrás que te quiero. Le dedica esto Sergio a su señora y todos los que están amantes del bolero, al que tengan al lado o a la que tengan al lado. Vamos a escuchar a Los Panchos, Raúl Chou Moreno y Sabrás que te quiero. Bienvenidos, señoras y señores, a esta maravillosa fiesta en honor de Los Panchos, que se unen en 1944 y fundamentalmente Chucho Navarro y Alfredo Gil son la base de la ecuación que iba a resolver una nueva necesidad, una nueva interrogante. Señoras y señores, con qué alegría, con qué satisfacción y con qué entusiasmo hemos venido todos, amigos de Los Panchos, a testimoniarles con nuestra presencia que la labor artística que han desarrollado en el tiempo, este trío magnífico de voces tan nuestras ha conquistado para siempre nuestros corazones y deseamos también de todo corazón volver a vernos aquí para sus 50 años. Señoras y señores, mil gracias por su presencia de todos ustedes. Con ustedes, Raúl Chou Moreno. Señores, para mí es un alto honor haber sido invitado para este homenaje a Los Panchos. Pero qué mejor premio que este lleno completo en este gran Palacio de Bellas Artes, el premio de México, en nombre de mi patria, Bolivia, y en el mío propio, mis palabras emocionadas de congratulación mexicano de Teddy Fregoso. ¡Wow! cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. Qué de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió, que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Porque eres mi vida, mi cielo y mi amor. Deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres tremendo tema para toda la gente que sigue a Sergio y su bolero esta noche. Con Raúl Chou Morena, el homenaje a los Panchos, gran trío de esta línea melódica como es el bolero, que crece cada vez más a pesar de que de los años gusta mucho en la gente esta línea melódica que es tan hermosa. Bien, y además romántica. Bueno, estamos esperando un llamadito, pero mientras eso ocurre, hoy me están llamando, ya voy a contestar, pero voy a dejar la... ¿Quieran el número suyo? Córtale. Ya, que suene nomás. Bueno, vamos a escuchar ahora a la agrupación Illari, que es de Colombia y que, bueno, por lo general siempre está con nosotros. Vamos a escuchar de ellos Baila Baila, de Illari de Colombia, esta agrupación que yo tuve la oportunidad de conocerla con mi primo, el José Luis, que me presentó esta agrupación y es muy buena. Así que vamos con el llamadito. Vamos con el llamadito y después vamos con el anuncio. Ahora sí, ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí, muy bien. ¿Alonso? Sí, con él. Hola, Alonso, ¿cómo está ahí? Soy La Flor. Bien. ¿Cómo está bien, ahí? ¿Y tú? Bien, se escucha medio despacio. No, pero te escuchamos bien, así que cuéntanos nomás. Tú estás saliendo un cañón. Oye, Alonso, dígame. Cuéntanos un poquito de la agrupación y cuéntanos qué es lo que están haciendo por allá en Bajos de Mena. Bajos de Mena, cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto, este movimiento que ustedes están llevando por allá. Bueno, les cuento un poco. Semillarte, el colectivo comunitario Semillarte Bajos de Mena, surgió en realidad entre un grupo de amigos y amigas, con la idea de levantar algunas instancias culturales, actividades artísticas, a través de la autogestión, con el objetivo de poder, levantar más comunidades en Bajos de Mena. Siempre se estigmatiza mucho, y un sector que tiene muchas cosas positivas, la gente se encuentra harto, los niños salen a jugar, se tiran por el cerro, no sé, pues están siempre como pendientes de encontrarse y compartir sobre todo. Así que dijimos, pucha, ¿por qué no nos organizamos? Y empezamos a compartir un poco de lo que nosotros y nosotras hacemos en ámbito artístico, en terapia, un montón de cosas, y le dimos. Sí, pues, ¿y es todo autogestionado? Claro, todo autogestionado. Ya llevamos más o menos como 2 meses haciendo talleres de muralismo hemos hecho, talleres de stencil, ahora estamos haciendo un taller de máscaras porque tenemos una actividad el sábado 23, una actividad en conmemoración al Guñón Tripantu, así que va a ser nuestra primera actividad pasacalle, comunitaria, familiar y todo, con la idea de poder recibir este nuevo ciclo que se nos viene. Oye, Alfonso. Alonso. Alonso, te queremos invitar a ser parte también de nuestro Machas Mara el día 24, para que tú vayas con la gente de este centro cultural. Y bueno, felicitarte a ti y a todos tus compañeros por esta labor tan hermosa que es la labor social y que es muy anónima. Son ustedes, por lo general, son héroes anónimos que rescatan muchas vidas, muchas veces a muchos niños que están en la incertidumbre. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años y sigo todavía a través de la oficina de deporte visitando ese lugar, pero tuve la oportunidad de trabajar en los colegios Chiloé y Las Palmas, con todos esos lugares de allá, así que sé el cariño y sé de la gente buena y bondadosa que existe por allá en Bajos de Mena. Así que nosotros aquí somos un programa que está abierto a la comunidad y cuenta con nosotros en lo que tú estimes conveniente como programa poder apoyarlos a ustedes. Oye, hermano, dinos dónde es, a qué hora, cuéntanos cómo es entrada liberada para que la gente que está escuchando pueda asistir el día del evento. Les cuento, el sábado 23 de junio nos vamos a juntar ahí en el Colegio Siembra, que está ubicado en la lechería, con la calle El Tranque, que es una aproximadamente 2 cuadras paralelas de Juanita. Vamos a empezar a las 5 de la tarde con un pasacalle, ya hay varias comparsas que están confirmadas que nos van a acompañar. Vamos a hacer un recorrido por la San Miguel, por el volcán, en general vamos a tratar de abarcar lo que más podamos debajo de Mena, y a las 7 vamos a hacer una rogativa con una lamín que nos va a estar acompañando, así que ahí lo invitamos desde las 5 de la tarde en el tranque con la lechería, afuera del Colegio Siembra. Porque algunas personas lo ubican, así que vamos a partir a las 5. Ya, buena, oye. Bueno, ahí va a estar La Flor representándonos a todos. Sí, obvio, ahí vamos a ir a transmitir en vivo y vamos a estar apoyando todo el rato. Y decirte, Alonso, que están más que invitados a que vengan a visitarnos al programa con tus compañeros y que vengan a contarnos, porque es súper importante la gestión que ustedes hacen. Yo ya estuve con ustedes, pude compartir en un taller de stencil, mi hijo quedó feliz y la labor es súper linda. Así que, hermano, buena que hayáis llamado, ahí vamos a estar apoyando. Y cualquier cosita, tú sabís, el programa está abierto para que ustedes puedan informar y cualquier cosa que podamos ayudar. Ya, pues perfecto. Muchas gracias igual por la invitación y por el espacio también para difundir estas actividades comunitarias que son súper valiosas a veces. Claro, como decían por ahí, estas son cosas anónimas, pero que tienen harto valor cuando se trabajan en la comunidad, en la población y con la misma gente del sector, por los niños y las niñas de esos lugares. Así que muchas gracias por el espacio y contento de poder participar en una nueva instancia, porque tenemos un montón de actividades y ya estamos proyectando estas cosas bonitas para Bajos de Mena este año. Bueno, amigo, muchas gracias por llamar y nada, un abrazo a todos ustedes, que estén bien, pues ahí nos estaremos viendo el día del evento 23. Ya, muchas gracias. Chao, hermano, cuídate. Chaito. Bueno, son los jóvenes organizados de nuestra comuna que hacen patria y que son, como les decía, son héroes anónimos que hacen un trabajo maravilloso. Bueno, chiquillos, la hora nos ha llegado al cuello. Hemos tenido que... Pero ha sido un programa entretenido. Le hemos tenido la cumbia, le hemos tenido la conversación. Últimamente hemos estado súper acompañados. Sí, hemos estado muy acompañados. Además que la próxima semana estamos internacionalmente para recibir al grupo Guari de Colombia. Van a estar acá con nosotros, esos hermanos que andan de visita en Chile y tienen varias presentaciones, entre ellas en la sala máster de la Universidad de Chile. Así que quiero agradecerle que usted... Y si tú te sintonizaste con la radio hoy día con Guerrero del Arcoíris, no te olvides que todos los miércoles a partir de las 20 horas estamos en el aire. Corre la voz, porque este es un programa que debe ser escuchado por mucha gente, porque es un espacio para la gente y hecho por gente humilde como ustedes, y lo hacemos de mucho corazón, con muchas ganas, con mucho amor. Le mandamos un saludo fraternal a la María Angélica, que debe estar ya durmiendo. A la Mari, no, debe estar escuchando. Así que, Marita, te esperamos. Un abracito. Te decimos que la pieza te la tenemos ordenadita, lista. Sí, yo te voy a ir a ver a tu casita, así, y cómoda. Así que estamos todos contentos de recibir al Nicanor Catari con nosotros y esperando en tres semanas más la llegada de la Julieta. Así que se va conformando la familia de los guerreros del Arco Iris. Los guerreritos. Bien, pues chiquillos, nos vamos con una agrupación, ya que vamos a tener invitados colombianos la próxima semana. Nos vamos a ir con una agrupación de Colombia. Ellos han estado en Chile, no nos han podido visitar. Ojalá que cuando vuelvan estén con nosotros. Me refiero a la agrupación Iyari de Colombia, con esta Baila Baila. Y nosotros desde aquí, desde el edificio Lustrín, como siempre, les deseamos que tengan una muy feliz fin de semana. Cuídense mucho, chiquillos, de los resfriados. No hagan... Yo estuve bien re mal, así que cuídense mucho de estos resfriados y cuiden a los niños, sobre todo en las mañanas que están muy heladas. Y los animalitos. Y protéjanlos mucho, ¿ya? Y si pueden ayudar a un hermano, háganlo. Háganlo de corazón, ¿ya? Así que todo el Nehuen para ustedes. No se olviden que se acerca Wilchipantu, Vilcacuti y Machacmara. La próxima semana vamos a estar con toda la fuerza del sol unidos. Así que les deseamos desde aquí que tengan un muy, muy buenas noches, que tengan un lindo fin de semana y que se nos venga este invierno, que el invierno nos trae estas cosas tan hermosas como levantarse y mirar la cordillera totalmente nevada. Así que imagínense todas estas cosas preciosas que Dios nos regala, y de eso que los tenemos que sentir orgullosos. ¿Cuánta gente quisiera tener lo que nosotros tenemos? Y a veces no lo aprovechamos. Todas las estaciones del año son bienvenidas, sobre todo porque la tierra se está lavando y se está preparando para recibir la semilla que germinará y caerá en muchas guatitas en verano, con ricas frutas y tantas cosas que vegetales, semillas, que nos da, ¿cierto? Sí. Así que agradecerle. Todos invitados al 24 al Pueblito Artesano. Están todos invitados. Vamos a hacer una gran comparsa y vamos a pasarla muy re bien. Os despedimos gritándole al viento, como siempre. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Y dejo con ustedes a Iyari de Colombia. ¡Baila, baila!